Oh. Real G for life, baby. Real G for life, music. Easy. Los reyes del rap. Los reyes. Ábrale en paso a los reyes del rap del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Plata para los chotas y futuros policías. Blanco y negro como se supone, hay que meter cojones. Insectos por montones como rata en zafacones. Después de un par de blones me motivo a rapear. Al hijo de puta pa' la calle que por ley tú vas a capiar. Real G forever, el contrato vence never. La envidia intensifica cada vez que subo el level. La tira eres mal, hipocresía también. 5 y 3 me tienen todos pa' que viviente bien. Mucha letra con sentido, estamos en contra de los estúpidos. Soy parte de un conjunto de raperos sin escrúpulos. Nueva temporada, matricúlense discípulos, pa' que el siguiente año sean parte del espectáculo. Ábrale en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Plata pa' los chotas y futuros policías. Ábrale en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Plata pa' los chotas y futuros policías. Lo tenemos a todos luciendo como principiantes. No les quitamos el guante, nos dicen los extravagantes. Los apaga cantantes pa' la poli y los maleantes. Y los que estén ocultos siempre los pillamos más adelante. Es inminente, ya tenemos ready los dementes. Los reyes del rap conquistan nuevos continentes. Sálganse del frente que venimos a ciento y pico. From Puerto Rico, como puñeta te lo explico. Ábrele en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Planta pa' los chotas y sus puros policías. Ábrele en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Planta pa' los chotas y sus puros policías. Controlamos la avería y consistencia con la vía. El que no le guste el caldo lo mandamos pa'l pavía. No porque me ría, me hace carecer de hombría. Siempre a los que subestiman te pueden dejar de día. Y otro día, men, no sé qué les pasa, men. Sus canciones lo que sirven es pa' hacer en Diamond. Certero, preciso como francotirador. Si te dio calor el corte, pon entre el ventilador. Apadrinado hasta los sesos. No pienses que por eso no tuve que pasar por el proceso. La picha era, la gatia era. Vendí un hueputa como el loco de Corea. Ábrale en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Plata pa' los chocas y sus puros policías. Ábrale en paso a los reyes del rap y del empatrán. Vaginamos con la música como si fuese crack. Explosiva, mucho maleanteo y compulsiva. Plata pa' los chocas y sus puros policías. Oh, los reyes del rap, daddy. Se acerca la saga, out. Easy, Sinfónico, Dari, seguimos rompiendo. Los reyes del rap. Sin corona, con la voz respetadísima y una nota cabronísima. Oh, del rap. Real G for life.